llegar donde yo siempre esperaba. A mi querer hoy se encuentra desolado, porque ya se fue y no vendrá. Solo me queda el recuerdo y la tristeza de solo pensar que nunca más volveremos a besarnos como antes. Y así no podré vivir ya más. He buscado otros lugares donde pueda pensar hasta llorar, pero ya no hay ni habrá, porque ya se fue y no vendrá. Solo me queda el recuerdo y la tristeza de solo pensar que nunca más volveremos a besarnos como antes. Y así no podré vivir ya más. Solo me queda tristeza de solo pensar que no vendrá, y no puedo soportar este dolor que ella me dejó cuando se fue. Que ella me dejó cuando se fue.